Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a su estación radial 105.8. Este es su programa Infórmate con nosotros. El tema a tratar el día de hoy es periodista, la marca eres tú. Quien me acompaña esta mañana es Carla Balcázar y quien les habla, Giancarlo Stubay. Buenos días, amigos. Les informo que el día de hoy, en el marco de la Facultad de Comunicación Social, ubicada en Avenida Quisquís, se llevaron a cabo las exposiciones de los estudiantes del 4 a 1. Quienes dieron a conocer sus conocimientos y destrezas acerca del capítulo número 4 del folleto Évoca, entregado por el licenciado José Chica Pincay de la asignatura Periodismo Digital. Giancarlos, coméntales a nuestros queridos oyentes, ¿qué es una marca personal? Una marca personal no trata de convertir a las personas en objetos materiales. Antes lo contrario, trata de que las personas no sean catalogadas como un currículo vitae, sino que las personas sean vistas de manera diferente, capaces de aportar un valor único e irrepetible. Y para construir una marca, primero debemos tener una imagen, luego reputación, hasta lograr construir la tan anhelada marca personal. Giancarlos, ¿qué son los periodistas freelance? Son aquellos que realizan una actividad o trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión de forma autónoma. Una frase que resaltaron los discentes nos decía, de la identidad digital a la marca personal. Desde el momento que empezamos a tener actividad online, podemos aparecer en Google, puesto que este es un gran sistema global de reputación personal. Giancarlos, cuéntale a nuestros oyentes, ¿qué son las páginas web personales? Son una carta de presentación de su perfil profesional. Es la opción ideal para profesionales autónomos u otros individuos que ofrecen sus servicios profesionales. Estas páginas se caracterizan porque resaltan las actividades y trabajos. Sin lugar a duda, el blogger es una de las mejores herramientas para la construcción de la marca personal del periodista. La marca personal se construye con el tiempo y a través de los trabajos que realizamos y publicamos. Bien, amigos, hemos llegado a la recta final de su programa Infórmate con nosotros. Me despido, pero no sin antes agradecerles por su amable sintonía. Y recuerden que somos lo que mostramos. Si no tenemos actividad online, nadie sabrá que existimos. Yo soy Carlita Balcázar. Y yo, Giancarlo Stubay. Ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana. Hasta pronto.